sábado, Distrito Federal. Pensamos que se pronuncia igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, ahí estamos en la conducción federal y como siempre ahí buscamos a personas que van estando en distintas localidades que nos cuenten cómo se maneja ahí. Y hoy estamos con Karen Martel, que está en Neuquén Capital. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, bueno, ahí era de cuestión de organizarse nomás para, para hacer una llamadita. Sí, era cuestión de organizar nomás. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien acá, con ganas, parece que se viene la lluvia, está medio gris el cielo. Vos estás en Neuquén Capital, ¿cierto, no? En Neuquén Capital, así es. Perfecto, bueno, y ahí arrancamos siempre con la pregunta que le hacemos a todas las personas, que es, cuando vos estás ahí manejando por Neuquén, ¿cómo te das cuenta que el que está delante tuyo no es Neuquén, es un turista, digamos, no? Bien, bueno, como bueno, la mayoría no sabe, yo soy nacida en Salta, soy salteña, bueno, ahora hace ya va a ser 3 años que estoy acá en Neuquén. Mm. Acá me manejo como peatón. Ajá. Mi pareja, bueno, es la que tiene el auto, y maneja él, sí, él tiene el vehículo, pero sí, mira, te comento acá, hay bueno, como viste que es justamente, bueno, una de las cuestiones en las que yo me vengo acá es por cuestión laboral. Y bueno, también hay muchos venezolanos, colombianos, chilenos. Entonces, más o menos, sabés que no es gente de acá, ¿no? De la zona, más claro. Que nada. Sí, bueno, mayormente las infracciones, qué sé yo, las maniobras imprudentes, qué sé yo, un sobrepaso de doble línea amarilla, en contramano, pasar el semáforo en rojo, son una de esas, bueno, las que más yo observo, ¿no? Acá claro, en Neuquén. ¿Esas infracciones son las que hacen los propios neuquinos o son las que hacen los turistas que van a Neuquén? Y para mí son, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero más la gente que viene por ahí, capaz que son turistas permanentes, ¿no? También capaz vienen a ver a su familia, que para mí no deben tener conocimiento de las leyes. Sí, puede ser. Y al revés, o sea, vos estando allá en Neuquén, ¿te ha pasado que has reconocido algún salteño? Por ejemplo, ¿te ha pasado? Sí. ¿Cómo te diste cuenta que sí era salteño? Por ahí bueno, qué sé yo, escuchás hablar nomás y ya te das cuenta. No, pero digo conduciendo, te digo yo. ¿Te diste cuenta que vos estabas como acompañante con tu pareja y dijiste, seguro que el que está adelante es salteño, porque no sé, no puso el guiño siempre, a doblar? Siempre digo eso. Sí, seguramente debe ser del norte. ¿Y pero por qué? ¿Por siempre qué? Lo digo, lo relaciono. ¿Pero por qué lo relacionas? Porque, ¿qué es lo que hace el conductor para que vos digas, esto es típico del norte, digamos, no? Sí, bueno, acá también que me sorprendió ver de que se dan las motos, que andan 3-4 personas. Eso es muy del norte, muy del norte. Sí, ¿eh? Muy, muy del norte, que una de las cuestiones que las que estuve trabajando, pero bueno, no es medio imposible hacerle entender a la gente, pero, y bueno, y después también el uso del casco, que lo llevan, y también los ciclistas que lo llevan en la muñeca. Mirá vos, sí, también. Sí, protege más su brazo que la cabeza. Es más importante el codo que la cabeza. Sí, ¿no? Sí. ¿Eso mucho lo ves en Neuquén? Sí, que me sorprendió porque acá, bueno, está el ordenanza del casco obligatorio, o sea, se ve, pero no tanto como allá, pero decir yo, qué raro que anden sin casco. Por él es que entre 10 personas que cruzás, 8 son con casco y 2 hay rebeldes sin casco. Bueno, igual o es bastante. Digo, un 80% es un montón, ¿o no? Porque en el norte me parece que es al revés, ¿no? De cada 10 personas, sí, exactamente, ¿no? Sí, dos llevan casco. Con el norte, totalmente. Sí, sí. Y ahí cuando vos estás, te vas a otra localidad, me imagino Cipolletti o te vas por el Valle, ¿te da que alguna vez reconoces o notas alguna diferencia entre el que conduce en Neuquén y el que conduce en Cipolletti? Mirá que están ciudades que están una al lado de la otra, para el oyente que no conoce la zona, son ciudades gemelas, ¿no? Que hay un río que los separa, ¿no? Y entre un puente que une las dos ciudades son gemelas, ¿no? ¿Hay diferencia en la conducción entre un lado y el otro o vos ves que más o menos el andar es el mismo? No, para mí es el mismo, sí, de mi punto de vista para mí es el mismo, sí. Y si te alejas un poquito más también, ¿no? Si te vas a Francisco del Chañar, por ejemplo. Plotier. Sí, tenés de los dos lados. ¿Y ahí el andar es el mismo también o notas diferencia? Porque a veces cuesta notar diferencia, son tan sutiles que parece que es lo mismo. Exacto. Sí, no, en Cipolletti, esa parte de Río Negro, estuve ahí en el centro y justamente me tocó ver un siniestro ahí, un accidente de que tenía la prioridad de paso un ciclista y un auto se lo llevó por encima y justo estaba yo parada en la esquina y bueno, acordonar el lugar, de la persona que llega la ambulancia rápido y todo eso, pero justo me pasó así de ver uno ahí de frente. Ah, buenísimo. Bueno, che, gracias por con esta pequeña ventanita de mostrarnos cómo se conduce en Neuquén y un poquito cómo se conduce en el norte. Dale, Nico, muchas gracias. Bueno, ahí no sé si por ahí es relevante o no. Bueno, como estoy como auxiliar de la justicia de Río Negro, sí. Me han pasado 3 pericias así la parte demandada, ¿no? Son chilenos que infringen. Ah, bueno, a veces pasa, ¿no? Que al tener siempre la policía muy cerca tuyo, en este caso los carabineros, uno como que se fija más a la ley y cuando la policía está un poco más ausente, como que se deja un poquito más llevar, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Acá chocamos cuando vamos a Chile, nos cuidamos porque nos hacen las multas. Eso es lo que nos pasa a nosotros los bariochenses, ¿no? Para que los carabineros no nos multen, tratamos de cuidarnos. Bueno, Karen, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Un beso grande, ¿eh? Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducción. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad.